Voy a ver si compro mi revólver porque ya mi hermana se empieza a arreglar. Eso dicen de que tiene amores y de mí no se van a burlar. Solo quiero que el novio sea pobre, que tenga moneda con que responder. Por si acaso le sale mal hombre, con la plata se hace valer. Si es pobre lo castigo, si es un flojo lo mato. Si es pobre lo castigo, si es un flojo lo mato. Que al pobre no le alcance rato, y el flojo la quiere de alivio. Que al pobre no le alcance rato, y el flojo la quiere de alivio. Tiene, no hay quien le brinde. Le aconsejo a mi hermana que tenga amores con el que le brinde. Yo por eso vivo precavido, porque le comprendo que ella tiene amores. Cada rato a mi hermana le digo que no busque ni flojo ni pobre. Si es pobre lo castigo, si es un flojo lo mato. Si es pobre lo castigo, si es un flojo lo mato. Porque el flojo la quiere de alivio, que al pobre no le alcance rato. Porque el flojo la quiere de alivio, que al pobre no le alcance rato.